dijo es verdad. Ya no quiero volver ahí. Nunca más. Ya no quiero hablar si no tengo razón. Está en venta mi piel. Regaló el corazón adentro de un...